second set of money that hundida quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Condenados a vivir. Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias. Queremos más, queremos más. Perfecta, ya lo sé, no hay duda. Soy la perfecta para ti, la tuya. Somos esos ídolos que inventamos. Ellos son como tú. Se arrepiente de